contrario, gracias a ustedes. Para nosotros es un honor que HSBC esté interesado en acompañarnos en nuestros proyectos, porque esto nos permite seguir con nuestro crecimiento. Bueno, muy buenos días, ya llegando casi al mediodía. Acá estamos en el espacio del aprendiz del Centro de Formación Profesional número 24, entre Morón y Artigas, con esta nueva camada, ¿no?, de gente que empieza a estudiar. Acá este curso de operador de sonido orientado al taller de radio. Y bueno, estamos acá grabando con Leonel. Hola, no soy Messi, pero... Estamos con Maritel. Hola, ¿qué tal? Y estamos con Ernesto. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, acá estamos nosotros aprendiendo un poquito. Del otro lado estamos, están los operadores, nuestros profes, Georgina. Y bueno, sí, bien, vamos a estar hablando un poquito acá entre nosotros. Contanos, Leonel, ¿cómo te enteraste del CFP? Bueno, lo hice el año pasado, me gustó. Y lo quiero hacer de nuevo para seguir aprendiendo. ¿Y vos cómo te enteraste? Bien, ya venía como operador de sonido nivel 1. Hicimos edición de audio digital 1, que antes se llamaba así el curso. Y habíamos aprendido con herramientas como el Adobe Audition, hacer mezclas y también participando de los espacios que hay acá, como la milonga, como la feria, como los encuentros de cine que tiene el colegio. Muy bien. Maritel. Muy bueno. Sí, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Esperando el nuevo curso, me parece excelente. Ya tengo una reseña y me parece que va a ser muy bueno este año para mí. ¿Ya enseñaste o...? No, yo estuve en un curso en un centro de formación no formal que está en la calle Juncal y Coronel Díaz. Hice un año de producción radial. Ah, ¿y cuánto dura ese...? Un año, claro. Sí. Y una persona del curso me mencionó este lugar en Flores, así que bueno, fue excelente para mí encontrar, porque no es fácil encontrar un lugar. ¿Y la enseñanza era la misma o...? Sí, o era... bueno, en realidad... tuvimos micrófono en el último momento, pero no había conexión con internet o radio. Ah, era. Pero hicimos todo tipo de programas, entrevistas en el exterior, hicimos telenovelas, cubrimos todo el espectro de radio. Ah, mirá, uh-huh. Mucho. Sí. Bueno, ¿y vos qué te trae por acá a la escuela? Me parece que ya estuviste, ¿no? Sí, estuve. ¿Y querés perfeccionar o querés ampliar tus conocimientos? Las dos cosas. Las dos cosas, un poco de las dos. Sí. Un poco de las dos. Estoy integrado a un programa ya, por suerte, y quiero seguir aprendiendo. Sí. ¿Vos también? Sí, yo quiero perfeccionarme un poco más porque me interesa. En realidad, desde niña, siempre me gustó mucho la radio. Escuchaba las telenovelas y todos los programas de la época. Bueno, no quiero decir mi edad porque la verdad, debo ser la más vieja de acá. No sé. Estamos ahí en competencia con una figura también. Estamos acá, Ernesto, damos la palabra. Sí, Ernesto. Buenos días. No sé por qué me miran a mí. Yo soy pintor de techos y por eso tengo el pelo blanco, nada más. ¿Qué querían saber? No, una figura, ¿no?, que ya viene en el CFP también desde hace años. Sí, desde el 2015 que estoy acá en la escuela, participando en varias cosas, principalmente en la Feria de Artigas, que es los primeros sábados de cada mes. Y... Nada, a partir de que estoy en la feria participo en otras cosas del colegio que me interesan porque es un trabajo que en la comunidad y en el barrio se necesita. Y a partir del año pasado también empecé a participar en la cooperadora del colegio. Y nada, en donde pueda estoy haciendo algo, además de anotarme en los cursos, en varias cosas. Este año hago el de radio porque tengo muchas ganas de hacer un programa de radio acá en la escuela y quiero conocer mínimamente el manejo del estudio. ¿Y qué tipo de programa? Y sociopolítico sería más que nada, no porque vas a ser exclusivamente de hablar de política, pero como mi trabajo en la fotografía va dedicado a lo social, encapsular el programa que quiero hacer va en esa dirección. Encapsular las dos cosas. Sí, no, es medio raro hacer un programa de fotografía por radio, pero claro. se puede. ¿En qué consiste tu laburo de radio? ¿Qué, tus experiencias trabajando con imagen? Aunque no lo parezca, en el año, desde el 2003 al 2006, yo participé en un centro cultural en Mataderos y con mi compañera hacíamos un taller de radio para chicos. Más que nada era hacer un programa en el barrio, con la gente del barrio, y también hacíamos experiencias de grabar en vivo y hacer cosas muy locas, como subirnos al colectivo 55 y hacer el programa dentro del colectivo y reporteando a los pasajeros. Bastante interesante, más que nada para los chicos que jamás habían hecho nada de radio, eran chicos de 10 a 14 años y estaban muy, muy entusiasmados. También hacíamos una telenovela, yo tengo varios personajes que hablan conmigo cada vez que puedo. Tú sabes, yo vengo de Cuba, chico, y en Cuba nosotros no tenemos nada, todo lo atamos con alambre. Y bueno, y así estas cosas que uno va aprendiendo en el transcurso de los años. Hay diferentes recursos, digamos. Diferentes, sí. Qué bien. ¿Y uno de los más usados cuál sería ese? ¿Cuál? Uno de los más usados de recursos, ¿a qué te referís? ¿De los recursos? No, que uno en la radio aprovecha que nadie te ve. O sea, todos te escuchan, pero nadie te ve y uno se aprovecha de esa posibilidad y la vergüenza no existe, ¿no? Porque sí. Estás, uno puede tener vergüenza ante el operador o ante el periodista que tengas, si hay alguien realmente serio. Pero que los recursos sí, que uno puede usar son varios. Digamos. Claro, diferentes herramientas para desinhibirse, para poder jugar diferentes roles, tanto desde el operador hasta los que estamos acá entrevistados y siendo entrevistados también, y como entrevistadores. Bien, ¿y a ustedes qué programa les interesaría hacer? O sea, ¿se acercan a la radio, al taller de radio? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué finalidad? Y a mí me gustaría hacer uno, no sé, mezclado entre historia y deportes, algo así. También, ¿por qué no, lo social? Como decía él. Sí, a mí me gustaría hacer un programa de música, por ejemplo. Yo soy, me encantan los Bee Gees, ¿no? La música de esa época. Claro. Mira vos. ¿Y a vos? O... Sí, yo vengo me acerco a la radio, digamos, con más que nada la idea de aprender a monitorear, ¿no? Me interesa mucho la parte de esa. Yo tengo una banda donde el año pasado, bueno, con mucho esfuerzo, pudimos conseguirnos las cosas para la grabación, desde consolas, desde cajas, hasta la placa de sonido, hasta los micrófonos condenser, todo a pulmón. Y bueno, ahora estamos con mucho hambre de aprender este conocimiento, ¿entendés? Que es tanto el monitoreo como bueno, el hecho de usar los programas, Ableton, Reason, bueno, todo eso para mejorar, ¿no? La calidad y, bueno, el desarrollo de uno como sonidista, ¿no? Como, claro. Como también un músico, independiente, ¿no? Autogestivo, que pueda entender más o menos de lo que hace. Claro, aparte acá puedes manejar el nivel de voz. Seguro. Siendo vos cantante. Seguro. Sí. Claro, escucharse, monitorearse. Sí. También, bueno, el hecho este, ¿no? De la salida a la comunicación, que me parece que es sumamente importante. Sí. O sea, el hecho de poder participar en una radio está buenísimo. Esto es algo que yo nunca había hecho. Sí tenía en la primaria, me acuerdo, iba a un colegio que era doble escolaridad y teníamos una materia que era medios audiovisuales. Estaba muy bueno y con el profesor, que era bastante copado, salíamos por ahí a grabar sonidos, efectos, que después los editábamos y hacíamos mezclas, ¿no?, de algún tema, agregándole sonidos. Y bueno, eso es la única experiencia que había tenido así en mi vida, y de repente acercarme a esto y poder volver a experimentar, ¿no?, todo este campo, está, me parece que es una posibilidad buenísima, la verdad, dentro de... Sí, explorás el campo... Que dentro del contexto existe. También en el que estamos, ¿no? O sea, que... hayan lugares como esto, espacios donde podamos venir a aprender de una manera gratuita, colaborando con el colegio. Me parece que es sumamente importante mantener, ¿no? Como decía Ernesto antes, poder meternos en cada lugar que se pueda en el colegio y, bueno, poder ir insertarse, sumando, seguro. Sería interesante saber, Lionel, qué tipo de programa te gustaría hacer a vos. Ya lo dije, historia y deporte, es una mezcla... ¿Historia y deporte? Sí. ¿O historia de De un poco de las dos. Mirá. Y a ella de música. Sí, música. Me gustaría política, pero está un poco incendiado. ¿Qué? Todo no. Es política igual, lo que hacemos es política, ¿no? Sí. ¿Y así vos, hablemos de deporte, más política que el deporte? Seguramente es algo que... O sea, siempre tiene un trasfondo de alguna manera todo lo que vos hables políticamente, cualquier idea, o sea... Y es algo a lo que tampoco hay que tenerle miedo, o sea, que el otro piense de una manera distinta tampoco te hace, o sea, hace que no puedan convivir dos pensamientos en una mesa. Claro, yo tuve la, por suerte, hablando un poco de las dos, tuve la posibilidad en la primaria de estudiar historia. Y me encontré, por ejemplo, que ahora pasa, pero en su momento se peleaban los conservadores con los radicales y ahora se pelean con los... kirchnerista con los de pro. Y te das cuenta que nada cambia, siempre hay uno que se va a pelear con otro, siempre hay uno que va a tirar todo para adelante y después otro para atrás. Entonces te encontrás con eso y vos decís, ¿qué cambió? Seguro, hay siempre intereses de por medio ahí. Y aparte, todavía siempre lo escucho, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos no cambian un radical, un demócrata por un republicano, no. Tiran los dos para adelante. Más o menos. siempre hay uno que tira... Depende para quién le sirva la billetera. No, pero siempre hay uno que tira, hace las cosas mal, ¿viste? Pero dentro de todo tienen los dos los mismos, más o menos los mismos fundamentos. Sí, cometan errores. Sí, el capitalismo. ¿O no? Sí, bueno, para mí los países que yo he visitado y tienen una actitud muy muy serena a la política son los nórdicos, y que son los que yo realmente los veo como ejemplo para el mundo, ¿no? Los países nórdicos. Como Finlandia, por ejemplo. Sí, Finlandia, que tiene la mejor educación del mundo. Pero eso es lo que nos cuentan, hay que ir a esos lugares y vivir. Sí, yo viví. ¿En Finlandia estuviste? Estuve en Suecia. En Suecia. Sí, yo tengo un primo sueco también. En Suecia están cerrando las cárceles. Yo tenía una prima que tenía un par de suecos. Sí, sí. Ah, sí, sí. Hace mucho. Sí, sí, sí. Sí, Yo no sé si están pensando algo raro de mi prima, ¿no? Por favor. Pero bueno. ¿Suecos de madera o suecos nunca de me carne lo explico. Y hueso? Nunca me lo explico. ¿Nunca te los probaste tampoco? No, jamás. Nunca probé a frotar con dos suecos. Y vos contanos, Ernesto, también has viajado por el mundo, seguramente. Latinoamérica, desde aquí hasta México y de vuelta. Un viaje bastante... Primero fue muy inspirador. Aventurero. Y a medida que uno va viajando, como que siempre es aventurero porque uno no conoce a dónde va. Pero los primeros tiempos eran más aventureros todavía porque tampoco sabíamos qué peligro íbamos a hacer. Claro. Salimos con las mochilas, nosotros dejamos casa, trabajo, familia acá en Buenos Aires y nos fuimos a viajar. Sin tener claro cuándo volvíamos. Y Al año de estar viajando, mi hija en sus vacaciones nos fue a visitar a Ecuador y ella misma me dijo, papá, vos no volvés más. Porque nos vio cómo estábamos viajando, la vida que hacíamos, totalmente despojada, no de problemas, sino de preocupaciones. La preocupación del día era, ¿qué vamos a hacer hoy? Que uno la puede tener acá también, pero hoy acá te pesa el alquiler, que la plata no te alcanza. Viajando uno tiene otra forma de vida. Seguro. Tenés otra administración, digamos. Sí, no sé si la administración tiene que ver. Uno hace otra cosa que no hace en un lugar como la ciudad o el lugar donde vive, ¿no? Si vos estás toda tu vida en el mismo lugar, uno se crea una rutina y se ajusta a esa rutina. Y esa rutina te termina obviando. Bueno, nosotros en un momento dijimos, basta de esto, juntamos lo que teníamos en la mochila, nos pusimos la casa al hombro y nos fuimos. Sí. Y nos fuimos a eso, a ver qué pasaba. Si bien yo como fotógrafo siempre trabajé en Buenos Aires, una de las cosas que me pasó fue que ofrecía mi trabajo de fotógrafo en cualquier parte de Latinoamérica y todos era bienvenido. Nadie me decía, no, ahora no. Eso fue muy bueno para mi autoestima, ¿no? También, porque yo iba a ofrecer lo que yo sabía hacer y era bárbaro. Claro, todos te abrían la puerta, ¿no? Nadie te... Es como una prueba también al hecho de tu posibilidad, a ver qué podés hacer realmente. Es como si vos fueras... Una de las cosas que yo vi viajando, que la música te lleva fácilmente a cualquier lado. Seguro. Y es eso, si vos nunca te animaste a cantar frente al público, viajando te subís a un colectivo y tocas entre 40 personas y nada, está todo bien. Y así bien. Te animás. Sí, está bárbaro. Además, el colectivo se puede transformar en un crucero, en un velero. Sí. O en un restaurante. Yo en las vacaciones estuve en Punta del Este tocando ahí para toda la gente del Uruguay y la verdad que bárbaro. La pasamos con mi chica allá en Uruguay. Es buenísimo. Sí, te cambia la cabeza tal cual. A mí me gustaría que todo el mundo pudiera hacer lo mismo que hice yo, ¿no? Que todos tengamos la misma posibilidad, pero evidentemente el sistema no te lo permite. A veces mismo la rutina que uno defiende, ¿entendés? Porque piensa uno que la única vida posible es teniendo un alquiler, es teniendo una carrera, que son cosas importantes hoy en día, pero también a veces justamente un oficio, saber hacer algo, como puede ser tocar la guitarra, te provee de la herramienta y del material que vos necesitas. O ser artesano también. Ser artesano también. Bueno, sí, se ve. O sea, podés vivir tranquilamente eso. Bueno, vamos redondeando nomás acá. Sí. Nos despedimos acá con un tema. Le damos el espacio acá a nuestros otros compañeros que están esperando para venir y darse a conocer un poco. Yo quiero agradecerles que me hayan invitado a este programa tan digno, ¿eh? Sí. Que sí, no yo le, también. No le pusimos un nombre, pero ya la poné, ¿no? Sí, yo también tener la oportunidad de hablar, usar el micrófono otra vez. Yo también. Así que buenos días. Buenos días. Marité se despide de ustedes. Vamos arriba nomás. Muchas gracias. Los dejamos ahí.